esa muchachita, si no la mueve, la tiene tapadita. Y pa, pa, pa, pa la pista, hombres y mujeres, mujeres y hombres, y a la gente mayor que no se asombre. Y Wacom, once again, conmigo no juegue. Y yo sé que te gusta el mueve, mueve. Quieres gozar con una mujer así, es que yo me quiero casar.